Damos inicio a un nuevo especial de Paraíso Infernal con un disco destacado del mundo del rock y esta vez, al menos a título personal, hemos seleccionado un discazo de Razor Age, duodécimo álbum de estudio de los maestros de AC/DC, disco que puso al grupo nuevamente en el sitial que se merece. Vamos, como siempre, a conocer algo de la historia de este disco y, por supuesto, vamos a escuchar todos los temas que componen esta obra musical. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invitamos a disfrutar de este especial del disco The Race Age de AC/DC. Danos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Entra presentación grabada. Como mencioné en esta oportunidad, el especial de hoy de Paraíso Infernal es del disco The Razor Age, un tremendo disco propiedad de AC/DC, pero antes de lanzar al mercado esta obra maestra, la banda australiana formada en 1973 había perdido su presencia producto de discos a los que definitivamente no le fue bien. Recordemos que el 19 de febrero de 1980 sufrieron la muerte de su icónico vocalista Bon Scott. Sin embargo, decidieron seguir adelante con Brian Johnson en la voz, produciendo un disco histórico en homenaje al frontman fallecido, Back in Black, que de paso lo llevó a lo más alto del mundo. Sin embargo, sus discos posteriores no tuvieron el mismo y arrollador éxito de Back in Black, Fly on the Wall de 1985, Who Made Who de 1986 y Blow Up Your Video de 1988, fueron discos que no tuvieron el mismo impacto ni la misma recepción del trabajo anterior, un tema que sin lugar a dudas cambiaría con su siguiente producción. En noviembre de 1989, antes de comenzar el trabajo del nuevo álbum, Simon Wright, baterista de la banda en ese momento, abandona el grupo temporalmente para incorporarse a Dio, siendo reemplazado por Chris Slade. Por su parte, Brian Johnson no estaba disponible para trabajar en forma inmediata por temas personales. Por ello, los hermanos Young se pusieron a escribir todos los temas que tendría el nuevo álbum. Bien, hacemos el primer alto en el programa de hoy, este especial de un tremendo disco como lo es The Razor Age de AC/DC, y como señalamos, vamos a disfrutar de cada uno de los temas de este disco y vamos a iniciar con el primero, una canción inmortal, un clásico de clásicos, un clásico de inicio de los 90, Thunderstruck, y luego vamos a escuchar el tema 2 de este disco, Fire Your Guns. Finalmente, el equipo para la realización del nuevo álbum estaba compuesto por Brian Johnson en voz, Angus Young en guitarra solista, Malcolm Young en guitarra rítmica y coros, Cliff Williams en bajo y coros y Chris Slade en batería, además de Bruce Fairbairn, quien trabajó en los exitosos discos de Bon Jovi, Slippery When Wet y New Jersey y quien se hizo cargo de la producción del trabajo, Josh Marino en la masterización y Mike Fraser en las mezclas. El lugar elegido para iniciar el trabajo fueron los Little Mountain Sound Studios de Vancouver, en Canadá, donde Fairbairn ofreció a la banda una descarga de energía fresca. Cuando me siento en ese lado del mundo, siempre pienso que los productores van a ser muy poderosos, tú sabes, más negocios que placer, explicó Angus. Pero Bruce era realmente bueno, me sorprendió en cierto modo porque el tipo dijo, queremos que suenes como AC/DC cuando tenías 17. Aún así, si las cosas estaban lejos de ser lo habitual detrás de escena, los hermanos Young no estaban dispuestos a reinvertirse musicalmente. Los mismos instintos que habían hecho de Fairbairn una gran opción para Bon Jovi y Aerosmith lo ayudaron a convertir The Razor Age en un disco más compacto y pulido de lo que podía haber sido en manos de otro productor, pero en el fondo todavía era identificable como AC/DC, que es exactamente como la banda lo quería. Con respecto al nombre del disco, Angus Young señaló que The Razor Age, o El Filo de la Navaja en español, proviene de un viejo dicho que los granjeros solían usar en Gran Bretaña, que se refería a que tendrías un buen día soleado, ya sabes, un muy buen día con sol ardiente, y luego, de repente, en la distancia, podías ver esas nubes negras venir sobre el horizonte, algo siniestro. Pensé que era un gran título. El mundo volvería a estar en paz y todos pensaron, ah, el muro se cayó y todo volverá a ser divertido, una fiesta cada noche. Ahora puedes ver que no fue así. Era nuestra forma de decir que el mundo no es perfecto y nunca lo será. Bien, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música del disco que es el especial de hoy en Paraíso Infernal, The Razor Age de AC/DC. Y a continuación vamos a escuchar la canción que sigue, Primero, otro gran tema de este álbum, Money Talk, y luego la canción que da nombre al disco, The Razor Edge. Continuamos con el programa de hoy con este especial de un disco destacado del rock y en este caso el maravilloso The Razor Edge de AC/DC. Sobre los temas de este álbum, se inicia con la poderosa Thunderstruck, donde se puede apreciar un excelente riff por parte de Angus Young, y a medida que avanza el tema, se van incorporando los coros de Malcolm Young y el bajista Cliff William, ambos marcando el ritmo de la canción con sus respectivos instrumentos, junto al baterista y la voz de Brian Johnson. La canción fue utilizada como tema de apertura en la gira de promoción del disco y sería la única canción de este que la banda interpretó en sus giras posteriores. El siguiente tema es Fire Your Guns, canción rápida, muy al estilo de AC/DC y tal como ellos acostumbran. Durante la grabación del tema se presentó un pequeño conflicto entre los hermanos Young y el baterista Chris Slade. Resulta ser que el baterista ya había grabado dos tomas de la batería en la canción y los hermanos Young le exigieron que grabara una tercera toma, a lo que se negó argumentando que no iba a mejorar lo ya grabado. Después de discutirlo, acordaron escuchar la última toma grabada y se convencieron que estaba bien, y así fue como se editó. Pero según Slade, fue evidente que a los hermanos no les gustó que los contradijeran por cuanto ellos eran los jefes de la banda, y allí se hacía lo que ellos dispusieran. Desde el orden de las canciones en los discos hasta la selección del repertorio de los conciertos, aún así, la relación entre Slade y los hermanos John siempre fue cordial. El tercer tema del disco lo constituye Money Talk, con unas letras de alto contenido social, algo atípico en AC/DC, haciendo énfasis en que el dinero siempre manda. La canción, con un gran gancho tanto en las guitarras como en los coros, fue uno de los temas más radiados en las emisoras y cada vez que fue interpretada en vivo se lanzaba al público cientos de billetes de un dólar con la cara de Angus impresa en ellos. De seguro, debe de haber sido tremendos shows, pero nosotros vamos a continuar disfrutando de la música de este gran disco. Y a continuación vamos a programar primero el tema Mistress for Christmas y luego la canción Rock Your Hair Out. El álbum continúa con el tema que le da el título, The Razor Edge, canción lenta con una potente base de hard rock en cuyas letras se refieren a un posible estallido de una guerra nuclear. De hecho, la frase de The Razor Edge, que podemos traducir como al filo de la navaja, es un modo de decir en términos australianos que se acerca la tormenta. Esta canción fue interpretada en vivo en la gira que siguió a la publicación del disco. Por su parte, Mr. For Christmas, a pesar de la referencia al título, tiene un ritmo lento que nada tiene que ver con los villancicos. Las letras se refieren al deseo del cantante en obtener chicas como regalo de Navidad y tal como lo afirma el crítico Alan DiPenna en su ensayo incluido en la edición remaster del disco, no es probable que este tema aparezca en recopilaciones dedicadas a la Navidad. Continuando con el álbum, el lado A termina con un tema acelerado de nombre Rock Your Hair Out. El lado B inicia con Are You Ready, con esos coros tan trabajados y ese acabado tan atractivo que, en gran parte, viene dado por ese imaginativo puente hacia el estribillo. La aguardentosa voz de Brian suena aquí mejor que nunca. Luego sigue un tema de rock en medio tiempo de nombre Got You Beat the Walls, cuyas letras no tienen nada de doble sentido, sino que van directo al grano. Al protagonista de la canción le cuesta trabajo el poder acostarse con una determinada chica por el hecho de no tener dinero y por lo tanto ella lo tiene entre sus manos. Este sería el tercer tema de la banda en donde se utiliza la palabra balls, siendo la primera She's Got Balls de su disco High Voltage de 1975 y Big Balls del álbum Dirty Deed Done Dirt Cheap de 1976. Ya, dejamos por el momento de lado los entretelones de esta obra musical para seguir disfrutando de los temas que vienen a continuación, de los temas 7 y 8 del disco, tal cual está, de hecho, en esta obra musical. Y vamos a escuchar entonces el tema que inicia el lado B, Are You Ready? Y luego, tal como lo escuchamos, Got Your Beat the Balls. Luego del tema Got Your Beat the Balls, corresponde el turno del tema Shot of Love, que también pudo haber sido un gran tema para tocar en vivo. En cuanto a Let's Make It, es otra de esas canciones con un buen coro, pero que no pasó de ser un tema de estudio. Al igual que Goodbye and Good Rides to Backlack, un blues lento y algo subestimado por la mayoría, aunque debemos tener claro que AC/DC siempre ha sido una banda de blues, pero con guitarras estridentes. Para cerrar el disco está el tema If You Dare. Con todo ello, el disco fue lanzado al mercado el 24 de septiembre de 1990 a través de Albert Productions CBS Records en Australia y Atlantic Records en Europa, recibiendo crítica mayoritariamente positiva por parte de los críticos, siendo un potente regreso de la banda a los primeros lugares de popularidad. El primer sencillo fue Thunderstruck y el segundo Are You Ready, que alcanzaron el número 5 y 16 respectivamente en la lista Mainstream Rock del Billboard Monitor. Tercer sencillo del disco, lanzado como tal el 12 de noviembre de 1990, llegó al puesto 23 en el Billboard Hot 100. Su cuarto sencillo, Rock Your Heart Out, fue lanzado exclusivamente en Australia el 13 de octubre de 1991. El álbum en sí alcanzó el número 2 en Billboard 200 y permaneció en la lista durante 77 semanas consecutivas. También alcanzó el número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido, además de recibir certificaciones de platino en Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Argentina, Austria, Finlandia, Nueva Zelanda, España y Suecia, llegando a disco de oro en Francia, Italia y Reino Unido, vendiendo alrededor de 18.8 millones de copias en todo el mundo, poniendo a la banda nuevamente en el sitial que esta merece. Ya, gente, llegó el momento de seguir disfrutando de la música de este disco. Vamos entonces a escuchar primero el tema Shot of Love y después Lazy Make It. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, este especial de un tremendo disco de Razor Edge, de los maestros de AC/DC. Y antes de ir con la parte final, les recuerdo, como siempre, que nuestro único medio de contacto por ahora sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Nos pueden escribir, de hecho, a ese email. Nosotros seguimos entonces con la última parte de este especial de The Razor Edge, este tremendo disco de AC/DC, para promocionar precisamente esta obra musical. Por supuesto que la banda emprendió una gira mundial que fue bastante extensa. Comenzó el 2 de noviembre de 1990 y terminó el 16 de noviembre de 1991. Varios shows del Razor Edge World Tour fueron grabados para el álbum en vivo de 1992 titulado AC/DC Live, disco producido por Fairbairn, considerado como uno de los mejores discos en vivo. El álbum fue reeditado el 25 de marzo del año 2003 como parte de la serie AC/DC Remasters. También fue reeditado el 19 de noviembre del año 2012 en iTunes, junto con todo su catálogo, excluyendo TNT de 1975, las versiones australianas de High Voltage de 1975, Dirty D Don't Dirt Cheap de 1976 y Late There Be Rock de 1977. El 15 de marzo del año 2024, el álbum fue reeditado en vinilo dorado para su aniversario número 50 como parte de la serie AC/DC 15. Si a día de hoy los australianos son leyendas que llenan estadios, es en gran parte por este disco. Recordemos que ha vendido solo en Estados Unidos 5 millones de copias y unas 12 millones en todo el mundo. También se enfilaron a lo alto de las listas en Estados Unidos e Inglaterra, aunque claro, también hay críticas negativas, pero como sea, sigue siendo uno de los discos esenciales y más importantes del rock. Y con esto comenzamos a despedirnos. Vamos a escuchar los dos últimos temas correspondientes a este disco que cierran precisamente este trabajo musical. Primero, Goodbye and Good Riddance to Bad Luck. Y luego nos vamos con el tema que cierra el disco, If You Dare. Con esta nos despedimos, gente. Muchas gracias por estar junto a nosotros, por estar en este nuevo especial de Paraíso Infernal, esta vez dedicado a un tremendo disco de Razor Edge de AC/DC. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.